Esto es La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Ay, qué importante. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y sus adelantos. Sí. Aquí tenemos una serie de breves monografías acerca de los últimos adelantos de la medicina. Inyecciones para miedosos. Ay. ¿Cómo puede ser eso? Doctor, le tengo miedo a las inyecciones. A las inyecciones. Todos recordamos el famoso cuadro Campesinos búlgaros huyendo de la vacuna. Sí. Bien, ahora ya no se producirán esas huidas masivas de personas que salían corriendo de la Cruz Roja y del dispensario, perseguidos por enfermeros que inyección en mano les gritaban, no corran que es peor. Hay un nuevo invento. Recibir inyecciones a partir de ahora no será un problema para quienes teman a las agujas, jeje. El fabuloso invento se llama Injectm. Ya es difícil pedirlo en la farmacia. Fue desarrollado por un laboratorio europeo, ni siquiera sabemos de qué país, sí. Pero por el nombre debe ser de Checoslovaquia. Sí, que ya no está más. Es una revolución para la industria de material de uso médico, ya que el novedoso aparatito consiste en una inyección sin pinchazo. O sea, una mentira. El sistema es muy sencillo y funciona como una pistola. Ah, el médico te apunta y un segundo médico te aplica la inyección. Además, antes que un pistolazo, encájeme una inyección. Yo prefiero que me den una inyección y no un tiro. Y sí. Discúlpeme, doctor, así que no me apunte más con ese inject. Acá 47. No, pero hay un adminículo que a mí me lo aplicaron una vez. No sé si se referirá a esto. Sí, sí, sí. Seguramente no. El aparatito era como un sello. Es como esos sellos. Ah, no, pero una cosa. Lo sellaron. Me sellaron con algo. Ah, no, pero eso no. Pero no sirve para nada. No, no es para. Es para la contraseña. Las cartas no estarían nunca enfermas. Es la contraseña para salir de la disco, lo que no, era para ver si le hacía una reacción. Si usted tiene una reacción. Para ver si podés entrar al VIP. Claro. No, yo cuando voy al Roxy me hacen eso. Me ponen un sello y me mandan después al sótano. Claro. Es el ínfimo rincón del Roxy. Una sierra le hacen ahí. Sí. ¿Cuánto recuerdo? Bueno, el sistema es muy sencillo y funciona como una pistola, según le dije. Sí. Por medio de un estallido de alta presión, la solución penetra en los tejidos sin necesidad de utilizar aguja. Pero peor. A mí me da mucho más. Por impacto. Yo, si fuera el niño en cuestión, lloraría todavía más fuerte. Sí. Especialmente cuando el médico extrae del bolsillo interior de la americana o de quizá hay una pistolera de cuero. Tiene allí la correspondiente pistola y dice: muy bien, niño, han terminado tus asaltos. El médico viene con dos cartucheras a los costados de la cintura, sí. Y avanzan como en un duelo, el niño de un lado y el médico del otro. A ver quién desenfunda más rápido. Sí, señor. Bueno, y además no se gran tiene invento, porque yo le tengo mucho miedo a las inyecciones. ¿Pero por qué? ¿Tuvo una mala experiencia? O sí, me dieron una inyección. No, si a eso no le parece una mala experiencia, no te es duele. Una mala experiencia. Una inyección, te pinchen algo, te duele. Más bien, y que te metan algo adentro, te traen una aguja. Me han dado inyecciones en todas las partes que a usted se le ocurra. Bueno, sí, se me están ocurriendo algunas. Las de las verrugas son. Pero usted quedó en una parte del cuerpo, me dieron. Usted quedó cristalizado en una etapa de temor infantil. Ah, sí. Esto fue el año pasado. ¿Qué tiene que superar? Porque el miedo ¿para a la inyección. Para que me pinchen así. Para que me pinchen y sea un trámite. Si uno va, se da. Nunca vi un trámite que te tenga que pinchar. A mí me da fobia los trámites, imagínense. Yo prefiero que me den una inyección y no hacer un trámite en el banco, por ejemplo. Y encima que tardo haciendo trámite, me van a dar una inyección cada trámite que haga. No, pero usted ve, no son trámites de formularios lo que le digo. Sí. Un trámite que es una cosa al pasar, de hecho. ¿Al pasar? Al pasar. No, a mí me gusta el tipo que te da la inyección y te apunta bien. No, pero él te la apunta bien, señor. Pero no te des cuenta y ¡pum! me la puso en cualquier lado. Está todo el mundo inclinado con los pantalones. Además, por ahí te confundió con otro al pasar. No, señor, al pasar es una forma de decir... para decir mal. Para señalar que se trata de un hecho menor, de... Menor para usted, ¿algo? No se la come la dirección. No, pero sí, señor. Está igual... todo tranquilo menos yo. Claro que es menor. Nótese que se le dice... Es menor para los otros. Es menor, y nótese que se le dice aplicación. Ah, sí. Sí. El la aplicación de la pena de muerte. Las funciones... De los celulares, por ejemplo. Sí, la APP. Inspecciones Samsung. Le voy a recomendar este celular. No, pero es que debe ser recomendar ese. Un Samsung. ¿Por qué? Usted lo mete en el bolsillo y cuando lo saca, tiene 5 llamadas a España. Y a las personas equivocadas. Y a las personas que ni siquiera le interesan. Otra, listo. A ver. Esto ya está. Ya pasó. Prevenga... el dolor de espalda. Atención. Pero eso es difícil. El 80% de los adúlteros sufre dolor de espalda en algún momento de su vida, especialmente si vive muchos años. Bien. Las mejores medidas preventivas contra el dolor de espalda son, atención. A ver. Sí. Lápiz y papel. Sí. Primero, mantener un peso saludable. Bueno, sí, claro. ¿Es un peso saludable? Y, depende. Por ejemplo, una relación más no, una corporal. Relación no, un peso. A mí me tiene que dar un peso de... Pero no hay un número. Nunca contesta, no usted no contesta nunca. No hay un número. 70 kilos. Ahí está. Fenómeno. Entonces, depende todos... en qué cuerpo. 70 kilos en un niño de 12 años no es saludable. Es un torito, entonces, parece un entonces, champion. Entonces, pónganse de acuerdo los médicos. Claro, si es un listo. Peso saludable, punto. Es un peso, señor, no tengo más plata. Después, corregir la postura, señor. Sí, ¿usted cómo se para? Así. Ah. No, es al caminar o al estar sentado. ¿Sabe cuál es la forma? ¿De estar sentado? No, así. Como atajando penales. De caminar... No, de caminar erguido sin ser artificial. Sí, como sí, un modelo. Sí, así. Usted tiene que... No levanten los hombros y enarca la ceja, ¿qué? ¿Cómo que no? Es el... Se hace el interesante. No saque músculo tampoco, porque aquí se trata de tener un cordón imaginario. ¿Y por qué no real? No, porque no tiene quien se lo... No, porque mire, no tiene quien se lo tire. Usted tiene que visualizar un cordón... ¿Qué sabe si no tengo? Es cosa del señor el bozal de ahorque. Claro. Bueno, si tiene quien se lo tire... Sí. Haga adiós, que se gracias. Lo tiren al cordón imaginario que está localizado entre el ombligo y la pelvis. Un lugar para tener un cordón. Se llama cinturón. Perdón eso, que me voy a dar los cordones. Ya que tirás, ¿por qué no me tirás en casa? Entonces usted es impulsado energéticamente por un cordón de esa posición y mantiene. Ya terminando de acá. Conozco, como que no van a ganar. No corras que peor. Delata un entusiasmo. Claro, sí, me imagino. ¿Quién no se va a sentir entusiasmado? Bueno, y la espalda sana, sanísima. Evite levantar objetos pesados, señor. Sí, además, ¿cómo lo levanta? Ahí sí, la del arquero, ¿eh? Claro. Ahí me hace la del arquero. Dice. No, al ángulo no, Dorio. Cuidado, esto es importantísimo, ¿eh? A ver. Adopte una correcta postura al momento de dormir. Ah. Si duerme boca arriba, sí. La presión que se produce sobre la espalda será de 24 kilos. ¿24 kilos? ¿En un cuerpo de cuánto? No puede importa. Ser. Siempre 24 kilos. Raro, sí. Si en cambio duerme boca abajo. Un bebé de 3 kilos, 24. Son lo mismo, 24 kilos. Claro. Ahora, si usted, por ejemplo... Siente que la presión que siente sobre el cuerpo es, digamos, 80 kilos. Sí. Es que un señor se le ha acostado encima. Sí. ¿Qué es lo peor para el dolor de espalda? Dormir con un señor encima. Y no es el único dolor. Qué triste que debe ser ver la mujer que uno estima tirada en un muladar con un caballero encima. Sí, sí. Caballero. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la postura correcta? Porque si uno está de costado... Sí, señor. ¿Cuánto le pesa? Acá no dice nada, no le pesa nada. 12 kilos te boca pesa. Boca abajo tampoco le pesa nada, pero bueno, Siempre es el riesgo. Pero no es saludable, porque usted... No, tiene... no hay cosa más saludable que dormir boca arriba. Digo, boca abajo. ¿Sí? ¿Es saludable dormir no, boca abajo? No, menos saludable. No. No hay que dormir, es esa la idea. Pero uno no controla los movimientos en la noche. Uno bueno, está... aprende a controlarlo, señor. O tenga una persona... Use el cordón que tenía sí, para caminar. Vuelta, y, le pone una el mismo que le tiraba el cordón durante el día, de la noche lo sienta ahí, y cada vez que usted se pone boca arriba le dice... Patricio. Patricio. Boca abajo. Boca abajo. Confundo de las posiciones. Sí, veo que sí, no sabe cuál es bueno y cuál es malo. La nombro de otra manera. Cara y seca. Dice, sí, si se duerme de costado, ubique un almohadón entre las piernas, por si acaso. Por si acaso. De... Para evitar que las caderas realicen un movimiento rotatorio, porque por ahí usted se sueña... Sí. Se sueña que está en el ya mencionado Roxy. Sí, y claro. Empieza con un movimiento de caderas y ahí es donde amanece luxado. O sea que la idea es tener la columna vertebral. Tenerla. Sí, bueno, no, sí, por... sí señor, no es un anfibio, sí, pero una columna vertebral. Flexible. No, flexible, pero más bien derecha, dispuesta en la cama de forma derecha. Sí, ¿cómo la quiere poner? Si no es un perro, porque, señor. Si usted tiene una... quiere poner un cajón de lustrar debajo de la espalda. No, pero... ¿Qué pasa? Bueno, le va a hacer mal, señor. Digo que hay personas que usan almohadas muy grandes. Sí, yo. Como yo, parecen cajones de lustrar. Y bueno, o duerme con las patas para arriba. Dice, evite el cigarrillo y el alcohol cuando está durmiendo. Sí, porque... No, siempre, señor. Se derrama, yo lo he probado. Fumar y escabiar mientras uno duerme es peligroso, por lo menos. El cigarrillo da dolor de espaldas. Bueno, a ejercitarse, ¿eh? Bueno. Sí, pero ¿qué ejercicios hace? Por ejemplo, si uno le duele la espalda. Cualquiera. Acá con respecto del alcohol, cuidado con el alcohol, porque hace mal para todo el alcohol. Ya sabemos, señor, ya sabemos. Bueno, pero acá te lo enfatizan. A ver. Y especialmente hace mal para la vida sentimental, vamos a llamarla así. El vino triste. Sexual, dice usted. Sexual, digo yo. Sí, ah, sí. Bueno, pues sentimental es dice, otra cosa. Las bebidas alcohólicas, miren qué lindo informe. En círculo cerrado, ¿eh? Sí. Alejar a los niños... de la vecindad del aparato de radio. Sí. Las bebidas alcohólicas gozan de una gozan principio sí, gozan. Ya empieza bien no, de mucho prestigio a la hora de preparar una escena amorosa en el imaginario romántico a la rica comida, la música suave y la iluminación con velas sí. A mí cuando se corta la luz me pongo como loco. Le das por cocinar. Voy al kiosco y digo, dame un paquete de vela. Y dice, ¿vino su novia o se le cortó la luz? Bueno, siempre se agrega un champán, todas esas cosas. Sí, algo. Ya saben lo que opinamos de eso. Sí, por favor. No hay cosa más molesta que una pareja, cada uno de las cuales con una copa de champán en la mano. Eso... Impide todo. Está en otra cosa, la mina. Uno la quiere abrazar y se vuelca todo. Una porquería. ¿No? Bien. Y después empieza a decir pavadas, ¿sabes? Como bueno, te quiero. Sin embargo, dice, parece que las bebidas alcohólicas usadas como recurso para despertar el deseo... Sí, está durmiendo. ...gozan de una fama inmerecida. ¿Eh? Ahí está. Hubo estudios recientes... me gustaría estar en esos estudios recientes. Sí. Que revelan que el alcohol no garantiza una sexualidad plena, bueno, pero algo es algo. Pero por que incluso es perjudicial para los momentos de intimidad. Ah, sí. A ver, dice, no, el alcohol en dosis mesuradas despierta la libido o la libido y enciende el deseo. Ah, o el deseo. ¿En qué quedamos? Pero dice, si usted toma un poquito de más, chao, incapacita para la acción, y claro. Listo. Es una pócima... Es un momento. ¿Cuál es el...? La media. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. La dosis exacta que yo tengo que tomar. Y depende de la así masa como corporal. Le pregunto, un ¿sí? número. ¿Cuál era el peso saludable? ¿Cuánto tengo que escabear? Según su masa corporal. Ah, y la relación listo. De esta... Litro y medio. Con su peso y su metabolismo. Esto se debe a que el exceso de alcohol produce sopor. Claro. Ah, y además que ese ¿qué sopor? Es vasodilatador el... el alcohol. Claro, se agrandan los vasos. Entonces, si está todo muy... ¿Oscuro? No, al revés. No. Creo que no puedo continuar. No. Bueno, produce una inmediata pérdida de la sensibilidad y todo así. O sea, un poco recomienda el estudio que parecía tan serio al inicio, termina diciendo que no se sabe bien. Que no se sabe. Que no se sabe. Ahora, que... Pero dice, los efectos a largo plazo... Ah, ¿qué me importan? Dice, a largo plazo destruye el sistema nervioso. A largo plazo, sí. También ya se fue la misma. Termina destruido eso. Por eso, para la próxima ya sabe. ¿Qué? No sé nada. No, acá dice, velas, música, pero no alcohol. Ahora, ¿y qué? ¿Una Sindor? ¿Una chocolatada? ¡Nada! ¡Nada! ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? Deje la escenografía de lado, señor. Pero ya tenía las velas. ¿A qué venís acá? A escuchar música, a prender velas. Quédate en tu casa. Roberto. ¿Qué necesitas? ¿Para qué? Roberto, no quiero. ¿Vos sabés cómo soy yo? Después vemos. Estúpido. ¿Usted cuándo va a la pizzería, ponele? ¿Antes o después? Yo antes iba antes. No, antes en general. Por ejemplo, te comés pizza. Dos pizzas. Sí. Con, sí, digamos, sí, dos inversiones. Y no se puede mover. Ya no tenés tanta gana. No. Ya el amor, viste, decís, bueno, la verdad es que somos muy amigos. Sí. Y porque usted ya ha saciado un... Claro. Se gastó el deseo en eso. Entonces no. Sí. Usted primero hace el amor y después tampoco. ¿Vale? No vas con la pizza. Va solo. Claro. Llama al delivery y dice... Cuando salgas en el taxi, tráeme algo. Se va para su casa y se come un pedazo de pizza ahí solo. O dos. De parado. Qué cosa. Bueno, qué lindo. Otra novedad de encuentro. Esto es nuevo, discúlpeme. ¿Cuál? Esta historia de lo del alcohol. El Macbeth, el tipo que abre la puerta cuando está llegando a Macbeth para cargarse al rey, dice, oh, el alcohol que te trae tantos placeres al comienzo y después te transforma en esto que es un anciano con ganas de orinar. Sí, sí. Ya sabía Shakespeare. Sí, ya lo sabían en la Biblia. Cuando en la Biblia, el episodio de Noé. De Noé, ¿no? Noé y su hijo Cam viéndolo desnudo al viejo bailando solo porque está parece el padre. Mentira, un padre ahí. Sí. En fin, y finalmente... Atención, ¿no? Esto es muy interesante. A ver. Dice, no es recomendable realizar actividad física, lo que decíamos recién, fíjese, inmediatamente después de finalizar la ingesta de comidas. Ah, ¿viste? Ah. Dice, para poder realizar la digestión, el aparato digestivo necesita una gran cantidad de sangre. Ay, qué feo. Oh, qué feo, ¿no? Que nuestro organismo echa de menos cuando se encuentra haciendo un esfuerzo físico importante. Con razón. Así que si vos salís a caminar, después de comer, te morís, loco. No, es que te morís, no, podés caminar ¿cómo? Igual. ¿Qué dice acá? No dice eso. La cantidad de sangre. No dice eso de la cantidad de sangre. En otras palabras, te morís. No es en otras palabras. Las palabras que se está poniendo usted en una cosa irresponsable. Yo vivo, mire, en un barrio que enfrente justo hay un parque, y yo veo la gente que sale a caminar... Y veo cómo se van cayendo. ¡Pum! Pero no. Uno tras otro. Se deben tropezar. Y yo de la ventana le grito eso porque. Recién comiste. Porque comieron. Porque comieron, etcétera, etcétera. ¿Usted va a caminar por ahí después de comer? Hacer un. ¿Un qué? Una caminata leve. Leve, por ejemplo. Sale con una mina, ¿van a comer? Sí. Le dice, un momento, espérame acá que me voy a realizar una caminata leve. Leve, claro. No. Se da dos vueltas manzana y vienen. Oh. No, pero digo, vamos a ver el río. ¿Qué río? Sí, fuimos a comer en Parque Centenario, que es el restaurante voy yo. Uno ahí en la calle Ángel Gallardo, que hacen cola en la vereda. La gente hace cola en la vereda para comer. Nunca fui. Sí, el de... Hace cola en la vereda como un gil para comer ahí. El de los porcinos, dice usted. Ese yo. Sí, los porcinos que está ahí, los porcinitos. Sí, ahí va... Sí, ya sé cuál dice. Ah, vos pasás a las 5 de la tarde, están haciendo cola. A las 5 de la tarde, comen, les preguntan, no, vinimos a las 12, pero... Había dos cuadras de cola. Sí. Ahora me toca, dentro de un rato me toca. No, te toca y dice, bueno, ya está cerrada la cocina. Hay cosas crudas solamente. Vas a dar una vuelta leve. Dice, no, sí, si sale de ahí, no puede ir a caminar. Bueno, último informe. Acá dice... que el cigarrillo es peor para las mujeres. ¿Viste? Ahí está. ¿Por qué? Porque le absorbe más rápido. ¿Qué cosa? ¿Cómo absorbe? ¿La mujer absorbe más rápido? No, sí, absorbe. Una hipótesis. Hacia así. Claro, eso tiene que ver, claro. Con... No, absorbe metabólicamente y... Metafóricamente. Hormonalmente. Quizás no domine del todo esta área, ¿eh? El adverbio. No es del todo científico. Lo suyo es el modo, claro. Pero... todo el alquitrán, la nicotina, la porquería. ¿Alquitrán? Todo lo que tiene el cigarrillo. ¿El alquitrán? Se le cayó a la calle el cigarrillo. ¿Qué me habla de alquitrán? Estoy fumando un cigarrillo. ¿Tiene eso que se está fumando tiene alquitrán también? Se pone sí. A propósito. ¿Por qué tiene alquitrán? Tiene. Para el gusto, va a ser. No sé para qué. Te dice acá. O para que lo vuelva a comprar, no sé cómo es. Científico de la Universidad de Bristol, que parece que se rascan a cuatro manos. Sí, sí, tiene un presupuesto al que parece que la gente no se enferma en Bristol, Inglaterra, que están haciendo estos cálculos. Confirmaron que una caminata rápida, no, en realidad es otra cosa la que estoy leyendo. Eso fuma todavía. No, estos son de la Universidad de Copenhague, donde se rascan tanto como en Bristol. Pero menos por el frío, está bien. Reveló este estudio que el tabaco es más perjudicial para las mujeres que para los hombres, cosa que ya he dicho cinco veces. Sí. El escrito, elaborado por científicos europeos, claro, como que viven en Copenhague. Sí. Informa que la mujer fumadora tiene más riesgos de sufrir trastornos, o sea, lo mismo que acabo de decir, envejecimiento prematuro, etcétera. También produce infartos del miocardio. ¿Del suyo? Sí, con mayor facilidad. Bueno, lo mismo, dice lo mismo. Pero lo mismo, pero no dice por qué. No dice nada. Por qué. No le vamos a decir por qué. Bueno, pero... Quiero los científicos de Copenhague. ¿Es creer o no creer? O no creer. Claro, eso es... Dice que al final, ¿qué? ¿No nos creen? No, pero no es que no nos creen. Nos tiene que dar una explicación. Este es un congreso mundial. Los médicos somos nosotros, no ustedes, señora. Congreso mundial de medicina y tabaquismo. No, bueno, dijimos... pero somos así. Nos interesa mucho la conversación del tipo, la mujer esto y en cambio el hombre aquello. Claro. Bueno, sí, pero... Nosotras las mujeres y nosotros los hombres. Es una conversación que está de moda en el universo entero. Sí. Basta poner cualquier programa de televisión. Sí. Y dice, bueno, porque las mujeres, ¿sabe cómo son las mujeres? Dice el tipo, ¿no? Sí. Y después ¿cómo? Dice cualquier cosa. Y se ríen. Se ríen todos, como diciendo, ¿qué vida sexual tenemos? Pero usted no puede trasladar eso a un congreso de médicos. No, lo mismo. Con pretensiones científicas o con un perfil de... ¿Cómo? Y los tipos que lo dicen por televisión también tienen... pretensiones científicas. Incluso a veces son los mismos médicos que van al congreso este de Copenhague. Ahora hay un médico, en todo programa de televisión hay un médico y un cocinero, siempre. Sí, por, incluso por obligación. Sí. Los canales de televisión, por contrato, al recibir la concesión... Exactamente. Se comprometen a tener por lo menos un médico en cada programa y un cocinero. No, pero y usted notará que en los programas de ficción siempre hay un médico. Claro. Y siempre hay un cocinero. Pero a veces no está justificada la presencia de un médico. Nada, es la ley. En una escena... Es la ley de medios, loco. ¿Te gusta? No, te gusta? No, discúlpeme. Es la ley de medios, señor. No dice eso la ley. Todos tenemos derecho a tener nuestro canal. ¿Por qué yo no voy a poder tener el mío? No, señor, no digo que tenga su canal o no lo tenga. Cada uno tiene que tener su canal. Eso dice la ley. El doctor que el cocinero proyecta lo que quiere. ¿Cómo no? No veo que todos tienen su canal. Pero no hay canales para cada uno, ¿no? Sí, ese es el objetivo final de la ley de medios. Que cada uno tenga su propio canal y listo. ¿Y quién lo va a ver? Uno. Uno mismo, después que graba, retrocede y lo mira de nuevo a ver si está bien. No, señor, no, primero que no dice eso la ley de medios, ni tampoco dice esto. Para de mí que dice eso. Hay un no es para mí. Yo escuché que dice por eso. Eso no la quieren cumplir. Claro. No, obligan a la gente a tener un cocinero y un médico juntos en su casa. No, eso lo está inventando usted. Claro. No escuché. Solo si cada uno tuviera su propio canal, no podríamos manipularlo. El tipo se manipularía solo, por decirlo de alguna manera. Estaría lleno de verrugas. ¿Y qué sería de nosotros? ¿Qué sería esto? Así, escúcheme. Bueno, eso es todo lo que tenemos de noticias. No me esclareció nada de... ¿Pero cómo? ¿Hemos realmente un nuevo tipo de vacuna? Usted llega a su casa, si ve a su mujer fumando, le da un bife, claro. Y después se come algo y se da una vuelta y todo feliz, señor. El alcohol no ayuda. Ahí está. Mascotas para la suerte, esto no lo leímos. Ah, eso, ojo, ¿eh? Ah, atención. Ahora las mascotas se eligen según la suerte que puedan proporcionar a su amo. ¿Quién elige así? A ver, mascotas que dan suerte. Los peces de colores y las tortugas son indicados para mantener el equilibrio del hogar, o sea que dan mala suerte. Si sos acuamado, claro. En el caso de los peces, hay que colocar el acuario en la sala de estar o en el comedor, como si no fueran la misma cosa en la mayoría de las casas, para con un número impar de peces, de los cuales uno debe ser negro. Un número impar. Sí, ahora si se le muere uno, tiene que sacrificar a otro. Claro. Se le tiene que morir a dos. O comprar otro también. O sumar uno, mire, no se me había ocurrido. Bien. lo mejor es tener un número primo. Claro. Sí. Bien. Las tortugas marinas aseguran el éxito profesional. Sí. Sí, pero no puedes tener una tortuga marina. Son el símbolo de la longevidad. Y la sabiduría. Lo vi en Galápagos, hay un montón de empresarios. No son el símbolo de la longevidad, sino que son longevas. Son longevas. Claro. Puede ser que sean el símbolo de la sabiduría, ya que son idiotas. No, idiotas no. Sí, idiotas. No. Digo, una tortuga no hace nada, señor. No, la sabiduría no es una categoría para los animales. ¿Cómo que no? Ah, ¿cómo que no? No califica. El mono sabio, nunca voy a hablar de eso. No, sí. No califica. La sabiduría es un invento del Homo sapiens. No, señor. La naturaleza es que es. Esa es la clásica soberbia del hombre. Del hombre. No, seremos los reyes de la naturaleza. Y sin embargo, etcétera. Pero como usted dijo, se cree el rey que le dijo idiota a una tortuga. Homocentrista, homofóbico. Pero señor, así. Por favor, no nos vamos a poner ahora a discutir de esta pavada. ¿Cómo pavada? Cuando tenemos, discúlpame, es una pavada. La filosofía con que encarás la vida. Los animales muchas veces nos dejan enormes enseñanzas. Sí, señor. A ver, ¿qué le enseñó a usted su perro? No, mi perro nada. Bueno, nada. Me enseñó humildad, antes que nada, el perro. Sí. ¿Y cómo se la enseñó? Un día le dijo... No me la enseñó a él con palabras así como la humildad es tal cosa, no. Pero al ver su mansedumbre, aceptarlo, la comida que le doy sin hacer objeciones... La prudencia, cuando usted le levanta la mano y dice... Casi nunca me refuta. No. Bueno, esa es una lección que aprendí de verlo. Digo, nada más. Pero eso no es aprender algo, señor. Yo aprendí a jalear con mi perro. Los pájaros nos enseñan, señor, a inventar el avión. ¿Cómo inventaron el avión Wilbur y Orville Wright? Mirando los pájaros. Right. Y después dándose cuenta de que así no iba a andar. De otras cosas que los pájaros no conocían. Bueno, sí. ¿Qué nos han enseñado las ratas? Incluso hay que reconocer que el avión vuela por distintas razones que los pájaros. Sí, bien quisiera. Empezar las alas de los aviones no se mueven ni hacen pipí. Los aviones carecen de pico y no ponen huevos. Claro. Pero sí, señor, ya sabemos la idea. Por suerte. Aviones poniendo huevos en pleno vuelo. Sí. Sería todavía más peligroso de lo que ya es el avión. Imagínense un jumbo haciendo sus cosas encima de París. Aviones que no salen a horario porque están empollando. Sí. Su unidad. Si los aviones fueran como pájaros en Corea del Norte, estarían fabricando gomeras. Claro, además habría que ir donde quieren ellos. Claro. Sí, pero a veces vio que tienen rutas que preestablecidas ya, usted sabe. Sí, saben ellos solos. La compañía golondrina. Tal como sucede con los aviones. Bueno, sí, creo que son suficientes los informes. Demasiada ciencia por hoy, Sí. Demasiada ciencia, bueno, sí. Tengo la sabiduría inflamada. ¿Hay llamados de oyentes que festejan toda esta cosa científica? No, yo creo que si hay llamados de oyentes deben estar quejándose porque el servicio no ha sido... El Ministerio de Educación, el Ministro Filmus debería... El Ministro Filmus debería aprender todo eso. Ah, no, señor. Debería premiarnos con dinero. Premiarnos con dinero, no con cuadros. Sí, con esculturas y cosas en el Congreso. Nada, cada vez que me dan un premio es un cuadro. Plata queremos, señor. Bueno, pero señor, pero es para que lo cuelgue. Nos den muchísimo dinero por fomentar la ciencia. La ciencia. Como la estamos fomentando, que casi ya tienen todo el trabajo hecho. Sí. Los maestros llegan al colegio y dicen, pero estos alumnos prácticamente son profesionales. ¿Cómo? Y dice, escuchamos el programa tal y tal. Bueno, dicen los maestros y se van para acá. Claro, ya tiene un 8, pero quieto. No es así, no funciona así. Y usted sabe que... Vos sos Contreras, sos. No, señor. Sí. El dinero se lo gasta, pero el cuadro le queda para siempre. Claro. El cuadro le queda ahí colgado. Ya está. Así que, bueno, igualmente el ministro Filmus... No sí. Es ministro Filmus. Vamos Filmus, a citarlo. Que hace un montón que no es ministro de Educación. Está con... ¿Por qué no? ¿Lo echaron? ¿Por qué no? ¿Lo echaron? No, está con los parques nacionales. No, ¿con qué? ¿A quién pusieron? ¿Eh? El medio ambiente. Sí, todo está con el medio ambiente. A Scileoni, el ministro... No, si ese está en el Atlético Madrid. Claro, ese es Simeone del Atlético Madrid. Este es Scileoni, es otra cosa. Hay que poner un campeón. Scileoni, el ministro de Educación. No tiene, por los maestros le dicen a los niños, ¡va! Y se agarran de los pelos cuando sacan menos de cuatro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, como quiera que sea. ¿Y salir el baile, puede ser? ¿Qué hora es? Son mil horas que se aparece que tiempo de show. Es muy sí, tarde. Sí, muy tarde, como ayer se hizo tarde, otra vez. Bueno, pero te lo dije. Breve pausa y enseguida regresamos.